ustedes saben que siempre acá en nuestra radio, en esta radio que hemos gestado ya hace más de 30 años, nos gustó siempre saber que tenemos vecinos, vecinas, vecines que son fundamentales para nuestra convivencia diaria, que son los artistas. Por eso acá siempre escuchás a nuestros artistas, a nuestros músicos, músicas, músiques, que nos dan, por sobre todas las cosas, la posibilidad de no estar apagado, sino que tener siempre algún punto de iluminación. El arte te ilumina. Y es necesario para una sociedad, así como necesitas buenos docentes, buenos abogados, o sea, buenos laburantes. Bueno, tener buenos músicos es un privilegio y un placer. Por eso acá en nuestra radio siempre nos detenemos un ratito a pensar en cómo están nuestros músicos, músicas, músiques. Y el otro día encontramos la carta de Delmiro Farías, de, para muchos vecinos, vecinas, quizás hay muchos que se han venido a vivir hace poco, pero los Farías son una familia acá de tradición deportiva y musical, es una familia histórica de la ciudad. Y contar que daba de baja la presentación que iba a ser este 27 de febrero en el marco de la Fiesta del Río, lo contaba diciendo que era una pena, porque después de semanas de pruebas y duro trabajo con los músicos, a último momento no se ha gestionado correctamente ni respetado el acuerdo establecido para garantizarles un show profesional y digno para ustedes, escribe Delmiro. Me dijeron simplemente que no hay más dinero en el municipio. Y la secretaria de la provincia me mandó un audio diciéndome: te podemos pagar menos de la mitad. Que si no aceptaba esas condiciones, daban de baja la contratación. Y el tipo preguntaba, ¿qué se hace en estas circunstancias? Se preguntaba. Y se respondía, desde chico, mis viejos me enseñaron, no estés, ni tampoco te quedes, donde no te valoran ni te respetan por lo que sos. Edelmiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, Walter. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien. Está contento, digamos, feliz siempre de estar acá en mi tierra, en mi ciudad, en mi casa, y bueno, ahora en este momento estoy justamente tomando unos mates con mis hijos y estoy pasando mucho de mi tiempo con ellos, que considero que sea la cosa más importante, que tiene una prioridad absoluta. Y bueno, cuando estás en familia, cuando estás con tus padres, estás siempre bien. Muy bueno eso. ¿De dónde partiste? Bueno, pero me quedaba pensando en esto que habías compartido, ¿no? El dolor que te generaba, que vos habías, entiendo yo, por lo que leí, un acuerdo habías establecido con la municipalidad para tocar en la Fiesta del Río, y de repente te sentiste manoseado. Sí, mira, yo soy una persona que siempre trata de evitar los, a veces, este tipo de problemas, ¿no? Porque siempre después se manosea muy fácil, es muy fácil manosearlo, sobre todo para las personas que se encuentran de la otra parte en condiciones desfavorables, en posiciones que económicas y comunicativas, donde tienen muchas facilidades para contarla como quieren. Y yo siempre fui muy claro, muy derecho. Esto, lo que me hicieron fue un ataque personal, y le voy a explicar por qué. Porque es un daño a mi persona directo, no es una casualidad. Porque esta cosa se viene repitiendo desde el final de 2018-2019, que han hecho este tipo de gestiones conmigo y con mis hermanos cuando tocó la ocasión de hacer cosas, y lo he hecho venir hasta aquí. Y esto es una repetición de lo que siempre hizo la gestión de Pepe Pesati, porque lo consideraba una persona, un amigo, porque así se presentó. Pero después te terminás dando cuenta que hace como Pilatos, te lava la mano en todo y te mete en problemas y te hacen un daño económico, artístico y personal que no tiene límite. Porque si les cuento lo que me han hecho, esto, lo que me dicen ahora, no es nada, porque al final yo no fui. A mí no me han pagado, los únicos conciertos que no me pagaron en toda la Argentina fueron los de Viedma, la gestión de Pedro, y bueno, ni hablar lo que sigue. Yo hice una presentación para arrancar, no estoy ni siquiera hablando de la fecha de ahora. Hice una presentación entre el 2019, donde me prometieron, después de un trabajo enorme que hice y de gasto que me puse para hacer esa versión del libro de los Ríos Negros, y para hacer la canción para Viedma y la canción para Patagones, que son canciones que produce, que fueron producción de mi mano y de mi bolsillo, y nadie me dio un mango, y todos hicieron cara y fotos con esos proyectos que la gente ama y tira. Y termino viniendo acá a hacer un gran show y termino tocando por las escaleras en una organización que no se hizo cargo de todo eso. Por fortuna la gente vino y se llenó la plaza, pero la idea no era esa. Y terminaron ni siquiera pagándome los gastos que le había pedido, porque al final se salieron con que no había dinero y no me pagaron. Yo gasté en ese momento 650 mil pesos viniendo de Europa y acá no me pagaron, ¿entendés? Estoy hablando recién del 2019. No me pagaron y me dejaron con una deuda enorme y con problemas, porque la gente que hizo venir de Europa en ese periodo pagaba entre 100 y 120 mil pesos cada billete. Y al final dijo, qué sé yo, denme 100 mil pesos, al menos a alguien le pago algo, a los músicos. Ni eso me dieron. Entonces, se pasaron la pelota con la Secretaría de Cultura, que estaba siempre Ariel Ábalos, y que sí, que no, que la asociación, que lotería, y al final todavía estamos ahí. No me pagaron todavía. ¿Todavía? En 2020... ¿2019 no te pagaron todavía? No me pagaron. Ajá. En el 2020, que yo le dije, muchachos, pero ustedes por todos lados nos llamaron, nos hicieron tocar gratis, hicieron cara con nosotros, ganaron las elecciones y organizan la fiesta del río y ni siquiera me invitan. Digo, si a mí la gente, nosotros con la gente estamos bien, si la gente la conocemos desde chicos y nacimos acá. Son 20, 30 años en total que andamos haciendo cosas a nivel internacional. La gente lo sabe y se espera que esté. ¿Por qué no me invitaron? ¿Tienen algún problema conmigo? Yo soy así. Y entonces me hicieron saltar la fecha de la madre de la campante, que sí, que sí, que sí, al final saltó. Llamé al intendente, tuve que discutir, pero ¿por qué me hacen esto? Díganme que no, ya está, no me interesa, pero no me hagan la vuelta, porque no estoy para eso, porque el respeto es la primera cosa. Y bueno, se va a estar en la fiesta del río, que tuve un enorme problema para estar ahí. Yo hice el espectáculo igual, la gente se súper divirtió, le gustó mucho. Pero yo toqué con toda la dificultad del mundo, porque no me hicieron la contratación, no me garantizaron el contrato y ni siquiera después me pagaron. Tampoco, en el 2020. Estamos hablando de la fiesta del río. Y encima fui a hacer una reunión con los nuevos secretarios de Cultura de Viedma, que no sé quién eran en ese momento, no sé de dónde lo sacaron. No me imagino qué carrera increíble deben tener para estar ahí, porque ellos te piden, todos te piden, tenés que ser, qué sé yo, Jesucristo para tocar ahí. Y ellos no tienen ninguna trayectoria y están ahí y deciden cuánto vos tenés que ganar. Por ahí se le olvida a Juan Gotocito y a Fernando Mántaras que hacer una reunión con un artista que te representa hace 30 años afuera y representa la cultura de tu territorio, merece mínimamente un poco de respeto, no que se te rían en la cara y que te digan, no, vos sos local y a vos te vamos a dar 20.000 pesos y puedes cantar un par de temas si querés, si no, nada. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto es la repetición. Ahora me pasó otra vez. La fiesta del Mar de la Campante va a estar porque son local y porque te quieren mucho, bla, bla, bla. Después, pesate, como siempre, Poncio Pilato se lava las manos y gestiona el municipio, no gestiona nada, te deja todo ahí, te tira la pelota de Cultura habla, ya sabemos que no le quiere pagar a nadie, no le paga a nadie. Ya me dijeron que los chicos que van a coger ni siquiera le pagan. Entonces, ¿cuál es el discurso que yo hago? Yo digo, pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema que tiene? Porque yo no es que voy a desaparecer porque me invitás o no me invitás. Yo tengo más de 1000 conciertos míos, centrales, en Italia. Seguramente no me voy a morir si no toco en la fiesta del río. Pero sí me va a dañar mucho porque la gente quiere que yo toque y la gente me conoce y la gente me quiere porque yo tengo una buena relación desde niño con la gente, porque soy de acá y represento y he representado no solo el territorio, he representado la Argentina en Europa. Quizás a eso le falta la partecita donde artista internacional es algo valioso. Dice, soy local, sí, soy local porque soy de acá. Pero la palabra internacional se te está saltando de la ficha, porque está local, regional, nacional e internacional. El máximo nivel que puede llegar un artista es hacer cosas a nivel internacional. ¿Cómo pueden pensar que porque sos local te van a poner el precio ellos de 20.000 pesos? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el discurso que me hacen? Pero es un discurso que que cualquier artista te puede decir, ¿no? Yo quiero saber qué artista también tiene toda la trayectoria. ¿Quién se permite ir a hacerse una gira en Europa todos los años? O participar en las televisiones, o estar con la artista más importante a nivel internacional de Europa. Eso es trayectoria, eso es mucho sacrificio. Entonces el problema está, sí, Pedro Pesati, sí, Fernando Mántaras, sí, Juan Gorosito, se permiten de reírse de la cara y decirte, bueno, vos te vamos a dar 20, 25 mil pesos porque son local, donde entonces vamos a hacer una, vamos a ver entonces qué currículo que tienen, porque muchos de estos ya pasan el puente viejo y no los conoce nadie y no tienen ninguna autoridad. Entonces, el lugar público que se trata de gestión y sobre todo que se trata de gestiones culturales y sociales, no puede tener esa clase de dirigente. Primero, porque no tienen lealtad ni código para hablar con las personas que han trabajado con vos y te han pedido por favor hacer las cosas de un modo y te han siempre gestionado todo. Sin contrato, te quieren pagar en negro, te maltratan, después usan los medios para decir el contrario. Yo la única cosa que puedo hacer es preguntar a la gente, ¿le parece que me equivoco o tengo que siempre estar a soportar o que te amenazan que si decís algo, hace algo, te van a hacer desaparecer, no vas a tocar en ninguna parte? Pero el discurso no es tan complicado. Yo puedo decir, mirá, ¿no querés que toque? Decir, no quiero que toque porque hay otro artista. Punto. Así de simple. No es que tengo ni la necesidad ni la obligación, no tienen, de invitarte. Pueden no invitarme, naturalmente. Uh-huh. Naturalmente se habla, en ese caso de la otra parte, tienen que tener también su justificación, ¿no? Pero decir sí o no, no te voy a decir sí por compromiso porque tenés miedo que yo salga a decir que no te invitaron y quedas mal. Te dicen que sí, después te re maltratan, no te gestionan nada, te quieren pagar lo que quieren, haces un acuerdo 2 meses antes y por último momento te pagan lo que quieren. Si vamos a hablar de precio, yo siempre cobré entre 400 y 500 mil pesos en los años pasados. En este periodo lo que estoy cobrando normalmente es 1 millón de pesos por lo que gano yo en Europa. Yo nunca pedí esa plata, nunca me pagaron acá. Yo he pedido, yo digo, bueno, yo me sacrificio, soy un artista que se tira al barro y se sacrifica y labura y hace las cosas. Pero de ahí a que vos haces semejante sacrificio y te digo, bueno, sí, verdad, vos compré un millón de pesos, pero acá no son nadie. Bueno, no es verdad porque la gente se lo demuestra y no es verdad porque los pocos proyectos que hice han funcionado y he escrito varias canciones que se han convertido en hit. ¿Dónde aparecieron? Dice, bueno, está bien, dame los gastos, pagamos el músico y presento un buen show. Ni siquiera eso. ¿Entendés? Yo pedí 300 mil pesos porque vine de Europa con la evaluación del peso. Yo estaría recuperando parte de ese gasto solo y pagaría a los músicos. Son 300 mil pesos que no son los 300 mil pesos del año pasado ni del año anterior. Y me salen con 120 mil pesos cuando yo ya gasté el doble de eso para empezar a preparar un buen espectáculo. Y bueno, sí, bueno, pero no se puede así, porque ya sé que después me van a pagar con un año de retardo, voy a terminar perdiendo por la devaluación del peso, y al final, bueno, si tengo que hacer un cálculo de la cantidad de dinero que gasté para hacer cosas acá, y lo que perdí tratando de hacer cosas con ellos, que ni siquiera me han pagado, yo digo, ¿quién me repara ese daño? Porque también es un daño de imagen. Con la gestión de Sara pasó lo mismo. Me dijeron, una canción para Patagón, y le hicimos una canción en Europa, le producimos una canción en Europa, que me pareció muy genial, con mi hermano Justo, que naturalmente te va a decir lo mismo que yo, porque la pasó muy mal. Terminaron tirándonos las cosas afuera del palco, en vez de pedir disculpas, nos empezaron a atacar a nosotros, como que creamos los problemas, que nos tiramos las cosas solos. O sea que, uno que choca a uno, va a denunciar a la persona que le pasó por arriba y que se le tiró abajo la goma y le ensució la goma de sangre. No sé, este tipo de discurso, con este tipo de gente, no se puede razonar, no se puede charlar, pero sí lo vas a ver en todas las plazas, haciéndose foto con todo, pidiendo voto. Entonces, bien, Estamos hablando con Edelmiro Faría, para aquellos que se están enganchando, está compartiendo con nosotros el dolor que le produce, que, bueno, canceló su presentación, pero además está contando que todas las veces que acordó anteriormente tampoco le pagaron. O sea, no cobraste nunca de las veces que tocaste, Edelmiro. No, aparte que no solo no cobré nunca, porque estábamos hablando de gasto recién. Yo nunca cobré acá lo que debería cobrar, o sea, lo que generalmente pido para un concierto. Ah, siempre te diste cuenta y eso vos decís que te adecuaste sabiendo que estabas acá. Y aún así no te pagaron. Claro, pero vos decís, mirá, a mí me dicen, mirá, Edelmiro, no hay plata porque el problema hay mucha crisis, bla, bla, bla, bla. Después no te pagan ni esos 100 mil pesos roñosos que vos le pediste para pagar, qué sé yo, el 1% de lo que tuviste como gasto. O sea, que no solo tuve que pagar yo prácticamente, ¿no? Y te dice, no, pero vos no podés pedir eso porque vos valés 20 mil pesos porque sos local. Digo, me estás cargando. ¿Ustedes qué currículo tienen ellos para decirte a vos cuánto podés valer? Yo puedo pedir 2 millones de dólares por lo que hago. No, eso depende del artista, no de ellos. Ellos le dan un valor a los locales porque ellos piensan. Aparte que me parece una vergüenza que den 20, 25 mil pesos. Ahora los artistas con lo que se devaluó la moneda es ¿vos sabés qué? Eso es lo que ofrecen, ¿eh? Eso es lo que está ocurriendo hoy. Bueno, claro, pero no pueden decir, vos sos local, te ofrezco. Deberían darle al menos 100 mil pesos a cada artista, como mínimo por lo que se devaluó el dinero, a cada artista local, como mínimo 100 mil pesos. No 25 mil pesos, 20 mil pesos, que es una vergüenza, porque ellos cobran su sueldo todos los meses y todo el año. Los artistas no trabajan todo el año, tienen poca fecha. Y si lo invitan, hacen la fecha. O sea que vos tampoco le podés decir, bueno, es mucho. Ellos hacen esas 2, 3, 4 fechas, o capaz que menos, o ninguna, porque estamos en pandemia, y no trabajan más. Ellos tienen el sueldo asegurado todo el año, y llegaron ahí porque lo apuntaron con el dedo y lo sentaron, y ahora son Dios. Eso está muy mal, y eso hay que decirlo. Yo le digo a todos los músicos que por ahí me escriben en el privado y me dicen, a mí me hicieron eso, digo, pero díganlo, muchachos, porque si no, yo salgo porque yo soy así, siempre fui así, en ningún país hice las cosas porque yo soy en este modo, las cosas hay que decirlas, hay que pelearlas, es verdad que no puedo estar siempre peleando, pero tampoco es verdad que puedo estar siempre sufriendo y dejando que te dañen todo lo que uno hace, todo el sacrificio. Entonces, estamos hablando de una crisis no solo de gestión, de una crisis de cultural y social bastante grave. Yo hablo por mí, pero hablo por todos, porque a mí todos los chicos me han dicho. A mí me han escrito, alguien me ha escrito, me dice, mirá, esto lo digo por allí de Ávalo, yo digo nombre y apellido para que sea claro, porque si no que parece que uno habla de todo y no es así. Y se parece que la Cosquín es una gestión familiar, porque se encarga Ávalo, hace lo que quiere con su señora, que se encarga de la parte del baile, siempre mandan a los mismos y no le pagan al artista. ¿Cómo no le pagan al artista de ellos? No le pagan, dice, es una gran ocasión que estén ahí arriba. Digo, pero ¿qué discurso es que no le pagan a los artistas? O sea, ninguno debería pagarle a nadie, si a ningún músico que sube a un palco importante con ese criterio. Entonces deberían trabajar todos gratis porque tiene gran oportunidad. Entonces ellos no están viendo la gran oportunidad que tienen, que a mí me parece mal que Ariel Ávalos se haga premiar en Cosquín, se haga ver él y no presente a los artistas y no premie a los artistas y ni siquiera le pague a los artistas. Me parece una falta de respeto y un abuso, porque se hacen publicidad solo y se hacen su negocio solo, y los artistas, ya es tanto que vas a Cosquín y te pagamos el viaje y el hotel. No, eso es el trabajo, la gente vive de eso. Ellos tienen su sueldo y se lo acomodan como quieren, y tienen todos los viáticos, y encima se hacen la publicidad y se hacen promoción. Claro, entonces, el discurso es este: si ese criterio que ellos ponen vale, ellos tenían que trabajar gratis por 20 años barriendo las calles de Viedma y de la provincia. Entonces, ¿correcto? La verdad que me quedo desarrollando tu pensamiento todo y me quedo que es así, ¿eh? No tengo nada que objetar, sobre todo teniendo en cuenta, sabiendo que un poco se va dando esta situación, que uno se entera, por ejemplo, que de la nada se contrata a un Alejandro Lerner, que supongo que no debe salir barato, y se mezquina dinero que podría quedar acá, en el arte local, en nuestros queridos Exacto. músicos. Aparte que yo siempre gasté mi dinero acá en proyectos y se lo di a los músicos de zona, siempre busqué músicos, siempre ando buscando músicos de acá. Cada vez que vine en Italia traje mi plata en euros y me la gasté acá. Entonces, yo te digo, mirá, está bien, no me pagues, no digo, bueno, no vamos a hablar de cachet mío porque es una falta de respeto total que me hace enojar mucho, ¿no? porque yo hasta el 2020 nunca supe quién era ni Juan Gorosito ni Fernando Máncara, que están ahora en Cultura de mi ciudad, la que represento hace 27 años personalmente, con la que he representado a Argentina, que se te ríen en la cara y te digo, vos, te voy a dar 25.000 pesos y si querés te voy a gastar un par de temas, más de eso no. Entonces yo digo, está bien, puede ser que no haya plata, uno le cree y dice, bueno, puede ser, pero después va a hablar con otros periodistas y te dicen, la fiesta del 2020, aparte que no me pagaron, que tuve que empezar a decirle, bueno, estoy hablando con un abogado, el abogado me dice, avisale, que te paguen porque vamos a iniciar una causa legal. Y te termina mandando algo como para que te cayé la boca un año y medio después cuando la plata se devaluó, y esos 100.000 pesos que te tenían que dar, que tampoco eran los que había pedido, ya no valen igual, valen 40, 50, y anticipando los artistas y anticipando los gastos terminas perdiendo plata también. Y ese daño, ¿quién te lo paga? Porque ellos están ahí y dicen, vos sos local, ¿quién te paga ese daño? Aunque si me dieran la plata ahora, ese daño que ya me hicieron, ¿de dónde lo recupero? El municipio se gastó para el 2020 con la fiesta del río casi 1.5 millones de pesos, ¿correcto? No recuerdo el número, pero sí me acuerdo, bueno, que fue un número importante. Gastaron como 13 millones, 14 millones de pesos para la fiesta, de los cuales 3.500 pesos eran 3 millones de pesos y medio, 3 millones y medio de pesos eran para el costo de escenario, luz y sonido, y otro 1.650.000 pesos eran para los pasajes, traslados viáticos de productor y técnico, y a vos te dicen que no hay plata. Entonces esto no es un daño, es una mala acción para mi persona a propósito, porque después presentan los despachos, porque tiene que presentar, y vos te das cuenta que han gastado plata y tenían plata, y que vos que estabas hablando con ellos hace 2 meses te venían diciendo, no, ya está todo cerrado, no hay plata, lo que me hicieron ahora. Yo tenía que haber jugado otra vez en la fiesta del Mar y la Campante, que otra vez me le hicieron saltar, me llama 3 días antes y dice, porque no hubo tiempo y la grilla ya estaba hecha. Bueno, está bien, no me inviten, dice, vamos a ver si podemos meterte a la fiesta del río ahora el 26 o 27, vamos a ver si te hacemos un espacito. Yo no quiero un espacito, yo quiero mi espectáculo como se debe. Yo hago espectáculo central y quiero un espectáculo central porque yo hago eso. Es verdad que yo puedo ir a tocar gratis también, no es en plan, porque te lo decido yo, si toco gratis. He tocado gratis, he ido casi toda la escuela de la ciudad a cantar el himno Río Negro gratis porque me llamaban y yo voy. No es una cuestión de dinero, más sí una cuestión de dignidad artística y también de trabajo, porque si trabajo lo tenés que hacer bien, si no, no vivís de eso tampoco. Pero si vos te gastás 1.5 millones para esas dos fiestas y a ninguna de las otras te quieren invitar, y cuando te invitan de mala gana, se te suben arriba al palco. En el 2020 se subieron faltando 20 minutos a cortarme el espectáculo, está registrado. Yo me digo, ¿qué pasó? Porque estaban atrasados con el espectáculo. No se hace eso. Y yo seguí igual, no digo nada porque no podés tampoco cargar de mala onda a la gente que se está divirtiendo. Te quedas callado porque, bueno, ¿para qué puedo hacer tanto? Hacer lo que quieres. Me fui a Europa a hacer mis cosas, arrancó la pandemia y la pandemia nos mató a todos los artistas. Entonces voy a llegar ahora y es peor porque los tipos agarraron más autoridad, más poder, y no hacen cuenta que vos venís a 2 años de pandemia y los artistas ya prácticamente, muchos han dejado de hacer música directamente y la están remando, y yo no he dejado porque yo soy así desde siempre aguantamos y uno sigue haciendo las cosas. Abusarse. Ahora habrán gastado, no te digo lo que habrán gastado para la fiesta, porque si gastaron. No, pero está bueno saberlo, ¿eh? Vamos a averiguar cuánto está gastándose en esta fiesta. Bueno, y después que me digan que no hay plata, porque yo trabajé en este sector. Yo he hecho festival de importantísimo en Roma, que es la capital de Italia, que es una capital mundial. He hecho proyectos importantes y sé de qué se trata todo esto. Y sé lo que te están diciendo. Lo que ellos no saben que lo que están haciendo está mal, deberían retirarse, completo todo deberían retirarse de ese cargo, porque no se está hablando, si vos tenés una empresa privada, hacés lo que querés, si vos estás gestionando el dinero público que yo pago, porque yo pago los impuestos como lo pagan todos, entonces te digo que no, vos a mí me debes una respuesta correcta y una correcta gestión de mi dinero también, porque yo lo que me dan lo devuelvo a través de los impuestos y todas las inversiones que hago, todo lo que hago acá en el territorio, siempre lo hice. Entonces el discurso es simple, es complejo por cómo se han comportado y es muy simple por cómo debería ser. Edelmiro, gracias por estos minutos, gracias por compartir tu pensamiento y esperemos que se pueda entender en cómo lo estás diciendo también, porque lo que estás expresando es esto, empezar a dimensionar que la cultura pública necesita pensamiento que jerarquice a nuestros artistas, por sobre todas las cosas. Así que, bueno, estamos acá, cuando quieras, no sé si hasta cuándo estás por acá por el país, no sé si te quedas ya capaz por acá. Estoy en Viedma. Estás en Viedma, bueno. Estoy en Viedma ahora. Bueno, no, una mañana de esta te vení y compartimos un ratito más de música y de charla, porque ahí hay mucha gente que ha llegado a Viedma y quizás no conoce tampoco de tu historia, de la historia familiar de ustedes. Y, sí. Y está bueno, viste, que es así, un poco Viedma ha crecido mucho. Pero está claro que tu mensaje ampliado de lo que ya has expresado también en las redes, del dolor que te causa toda esta situación de manipulación que hacen para con el artista local. Y bueno, gracias por expresarlo. Abrazo grande. Bueno, gracias a vos por el espacio y bueno, yo creo que es siempre importante ser claros y hablar de las cosas muy abiertamente para que las cosas mejoren. Lo que por ahí considero también que no decir nada de que hace siempre piola hace que las cosas se ahoguen y no se crezcan, ¿no? Entonces, ellos pueden decir lo que quieren, que digan lo que quieren. Pero desde ya les digo, yo todo lo que digo lo tengo documentado. Mira, yo te puedo decir una imagen acá que tengo en este momento del Miro. Tengo en la operación técnica un músico que tiene un proyecto musical y que estuvo muy atento a lo que decías y como diciendo, muchas veces dijo, es exactamente lo que está pasando. Entonces, está claro que en tu sentir y en tu expresar estás expresando también la palabra de muchos, muchas, muchas. Gracias por estos minutos, Edelmiro. Gracias a ustedes y bueno, a seguir con todo. Ni hablar. Chao. Abrazo grande. Edelmiro Farías. No hay más que agregar a lo que él expresa, que siente a partir de lo que también cree que es un error en la gestión cultural que se comete, no solo con él, sino con muchos, muchas, muchos también músicos, músicas, músiques de nuestra ciudad y de nuestra provincia. La música de Edelmiro, sonando, Farías, ahí va.